y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y hoy vamos a comenzar en Brasil con el nuevo álbum de una leyenda absoluta. Uno de los más grandes músicos de ese país, un hombre que internacionalizó la música brasileña, sobre todo con su grupo Brasil 66 en los 60. Y bueno, siempre ha sabido reinventarse. En el 2006, digamos que revitalizó su música gracias a sus colaboraciones con Will.i.am y los Black Eyed Peas. Me refiero al maestro Sergio Mendes. Vamos a comenzar ahora justamente con un tema de su nuevo álbum, que está recién salido, un disco espectacular, se llama In the Key of Joy. Tiene grandes colaboradores como João Donato, Common, como por ejemplo Hermeto Pascoal, su esposa Gracinha Leporace, Ginga, gran compositor brasilero, habitual colaborador suyo. Por Colombia también está, por ejemplo, Cali y el Dandy. Y Sugar Jones se le une en esta canción que fue compuesta por él junto a varios autores. Esto dice así: Sergio Mendes, Sugar Jones, del álbum In the Key of Joy, esto que se llama Samba en el Cielo, Samba in Heaven. Oh, Lo nuevo de Sergio Méndez, de su nuevo disco In the Key of Joy, junto a Sugar Jones, la canción Samba in Heaven. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música en Visa Múltiple FM. Tenemos ahora otro estreno, el nuevo disco de una leyenda de los Estados Unidos. ¡Qué disco tan lindo! Creo que es el mejor disco que he oído recientemente. Me refiero al señor James Taylor, quien llega ahora con un disco precioso, que es un homenaje a las canciones más lindas que se han escrito, en mi opinión, en el idioma inglés, que son las canciones del Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano. Grandes autores, como por ejemplo Billie Holiday, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II, Harold Arlen, Jerome Kern, Sammy Kahn, Gene DePaul, Henry Mancini, Johnny Mercer, canciones que ha cantado gente como Frank Sinatra, como Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Esta, por ejemplo, es una canción antigua que grabó en su momento Norah Jones en el 2002 para el álbum Come Away With Me, y apareció en la película Two Weeks Notice cantándola. Y esta versión me pareció preciosa, sencilla, elegante. Además que James Taylor hizo este disco con la coproducción de una enciclopedia de este tipo de música, un gran guitarrista y cantante, hijo de otra leyenda, hijo de Bucky Pizzarelli, el señor John Pizzarelli. Del nuevo álbum de James Taylor, American Standard, oigamos esto que dice así: The Nearness of You. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, no, no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. So tight and to feel tonight the nearness of you. Just the nearness of you, baby. just the beginnings of you. The Nearness of You, James Taylor. Su nuevo álbum American Standard, una maravilla realmente. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM. Nos vamos ahora a Japón y nos vamos concretamente a Tokio, a Shibuya, con un movimiento musical que se dio ahí en los 90 sobre todo, con grandes sonidos futuristas, retro al mismo tiempo. Y es para mí lo que definió la música contemporánea japonesa. Nada que hacer, me refiero al sonido de Shibuya Kei. Se dio a conocer, como dije, en los 90 con grandes nombres, como por ejemplo Pizzicato 5, Cornelius Hiroshi Takano, Shiharu Iwamoto y este hombre, sobre todo, Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine. Esto es del sonido futurista que he oído en la vida. Oigan esto, miren, esto es del 96 y parece hecho ayer por la tarde. Así de avanzados han estado los japoneses siempre. Un tema que hizo Fantastic Plastic Machine junto a Kallen, de un compilado maravilloso que salió en el 96, justamente recogiendo lo mejor de este sonido musical, Sushi 3003, luego vino Sushi 4004, que es aún mejor en mi opinión, pero mientras tanto digamos esto, Kallen, Fantastic Plastic Machine, Samba de Miña Namorajiño. ¡Gracias! Samba de mi enamoradinho, de Japón, Kallen, y Fantastic Plastic Machine, también conocido como Tomoyuki Tanaka. Nos vamos ahora a Estados Unidos otra vez, y nos vamos con una banda de rock alternativo que se formó en San José, en California, en 1994. Y bueno, han tenido varios cambios de formación, pero se dieron a conocer a finales de los 90, sobre todo con la canción Walking on the Sun, también con temas como All Star, como por ejemplo Then the Morning Comes. Luego en el 2001 su versión de I'm a Believer de los Monkees. Y me refiero a Smash Mouth. Ellos nos visitaron en Colombia, nos visitaron en Bogotá en el año 2005 junto a los Black Eyed Peas. Voy a ponerle la canción que a mí más me gusta de ellos, que tiene cierta influencia de Brasil y un feeling ahí de lounge, retro, chévere. Del álbum Astro Lounge de 1999, esto que se llama Satellite. Asteroid that will infiltrate. Smash Mouth, Satellite, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Y ahora nos vamos a ir a dos lugares. Nos vamos a Venezuela y nos vamos también a Italia. Vamos a Venezuela con un genio, un compositor que hizo mucho por la música, no solo de Venezuela, sino del mundo. Un hombre que lo hacía todo, música clásica, música popular, compositor, arreglista, director de orquesta. También fue locutor de radio. Un hombre nacido en Valencia en 1928, falleció en el 2007, el maestro Aldemaro Romero. Para mí, él es uno de los más grandes compositores de la música de los últimos 100 años. Del mismo nivel de Antonio Carlos Jobim, les digo eso. O sea, así de fácil. Tanto que en 1968, el maestro Aldemaro vio lo que estaba pasando con la música latinoamericana en el mundo. Vio que Piazzolla en Argentina había modernizado el tango. Vio que en Brasil la bossa nova estaba haciendo lo mismo con la samba. Y él dijo, Venezuela tiene que tener una respuesta contemporánea a todo esto que está pasando. Y se le ocurrió modernizar el joropo con aires de jazz y de bossa nova, incluso de pop de la época, y se inventó ese movimiento musical maravilloso, ese género llamado Onda Nueva, que fue muy popular en Venezuela, fue influencia para mucha gente, desde María Rivas hasta Los Amigos Invisibles, e incluso en 1972, si no estoy mal, él se fue a Estados Unidos y alcanzó a grabar un par de discos en ese país con ese tipo de música, como por ejemplo el maravilloso disco que hizo con el guitarrista de jazz Charlie Byrd, o el disco de New Wave, un disco de sus canciones en inglés. Luego, él decidió irse a Europa. Fue primero a España, donde en 1974 grabó el que en mi opinión es su mejor álbum, Toma lo que te ofrecí. No tuvo mucha suerte ahí. Y en 1976 se fue a Italia. Y ahí hizo un disco maravilloso de sus canciones en italiano, en gran parte de sus canciones en italiano. El disco se llamó Instituto Italo Latinoamericano Roma. Y esta es una canción que él originalmente compuso en español. Y es una letra maravillosa. Dice, tú eres un viaje a Roma en 747. Tú eres estar en Monte Carlo, tener suerte. Tú eres la luz que Marco Antonio vio en Cleopatra, como si regresara Frank Sinatra. La canción se llama Así eres tú y la vamos a oír por Aldemaro Romero en esta versión en italiano que dice así, Così sei tu. Perché sai che un duro deve

una mujer que nos visitó en Colombia una vez, iba a venir una segunda, pero eso se canceló recientemente. La hija del gran músico de India, Ravi Shankar, junto con la productora de conciertos norteamericana Sue Jones. Me refiero a una mujer que nació con el nombre Getali Nora Jones Shankar, pero se conoce simplemente como Nora Jones. Ella tuvo muchos problemas con su papá. Su papá no quiso reconocerla como su hija y no fue sino hasta el final de la vida de Ravi que ella logró hacer las paces con él. Se hizo muy famosa en el año 2002 con el disco Come Away With Me y sobre todo la canción Don't Know Why. Pero en el 2004 nos regaló este segundo trabajo muy especial que se llamó Feels Like Home, y esta es otra de mis canciones favoritas de ella. Esto dice así: Nora Jones con Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Sunrise, Nora Jones, en Vista Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Y ahora nos quedamos en Estados Unidos, pero también nos vamos a México. Nos quedamos en Estados Unidos porque esta es una banda que se formó en San Francisco a finales de los 60 con una fusión espectacular entre rock y sonidos latinos. Luego le meterían soul y jazz, pero y bueno, y obviamente blues, pero esa fue la base. Y es una banda que originalmente se llamó la Santana Blues Band en honor a su guitarrista, el mexicano Carlos Santana. Pero luego simplemente decidieron quitarle un par de palabras al nombre y se volvió simplemente Santana. Mucha gente piensa que Santana es solo Carlos Santana, pero no, no es así. Es simplemente el nombre de la banda a la que él pertenece y de la que sí podríamos decir ha sido el líder durante más de 50 años porque ha tenido varios cambios de formación. Tanto que, imagínense esto, pues la formación clásica de Santana grabó tres álbumes inolvidables que fueron Santana en el 69, el primero, Abraxas en el 70 y Santana 3 en 1971. Muchos años después, en el 2016, se volvió a juntar esta formación clásica y retomaron las cosas donde las dejaron, por así decirlo, y sacaron Santana 4. Grandes músicos. Santana, guitarra y voz, Carlos Santana. También la guitarra y la voz, Neil Sean, Greg Rowley, quien junto a Neil Sean formaría luego la banda Journey en el órgano, los teclados y las voces principales. Michael Shreve, batería. Michael Carabello, congas, percusión y coros. Benny Redfield en el bajo. Y bueno, un músico que ha tocado con Santana durante muchos años, Carl Perazzo en los timbales, la percusión y también en la voz. Del disco Santana 4 llega esto que dice así, Anywhere You Wanna Go. Hey baby, what's your name, baby? Come over here, girl. Sit on my lap. Santana,